Anímate, yo soy Uma-chan. Y bueno, ya está el post en Facebook. Para los que ya quieran empezar a entrar en Facebook, me encuentran, ya saben, en Facebook como Uma-Nexus, U-M-M-A-Nexus. Así me encuentran en Facebook. Y el post en Facebook, bueno, nos informa que el día de hoy hablaremos de fantasmas de la Ciudad de México. ¿Por qué de la Ciudad de México? Bueno, porque es donde yo vivo. Antes era el llamado Distrito Federal, ahora es la famosa Ciudad de México. Así que, bueno, son los fantasmas que son más famosos de la Ciudad de México. Sin embargo, quiero saber, ¿qué fantasmas has visto tú en tu ciudad? ¿O qué fantasmas tú conoces en tu ciudad? ¿Cuál es el fantasma más famoso en tu ciudad? ¿Te gustaría tener de frente estos fantasmas? Y bueno, todo esto y mucho, mucho más, solo por Radio Anime Nexus, la número 1 de Latinoamérica, y nada más. Y bueno, En lo que empiezan a llegar a saludarme. ¡Ay! Vámonos con un poquito de música. Vamos a escuchar un poco de música que quedó pendiente el día de ayer. Así que en lo que empezamos a conectarnos, a saludar, a llegar, a despertar en este jueves, vámonos con música. Yo regreso, chicos. Esto está comenzando. Jueves de terror. その度何度白い髪

Bueno, ya regresé. Primero y antes que nada, debo agradecer a mi querido dibujito Chan por la imagen que usé en el post, ya que él fue el que me la proporcionó. Así que muchas gracias, dibujito Chan. Y vamos a empezar con los saludos. Saludos para... para Jeffrey Penny Refrito, que ahorita nos pidió una canción, así que ahorita en un ratito más la ponemos. Para Jicarita, para Sakurita Moon, para Paleta Galletuda Marra Navajas, para Hurtando Ochiete, para Pudín, para Luz y Nalgas Quemadas, para Chivirringo, Jicarita, para Renato Recinos, para Cotorresato, para Pudín, para Jesús Uchiha Negra, para La Galleta, para Tulio TL, para Ariana Jacome, para Chocolate, para Joel Núñez, para Eliot Uchijas, para Maricuchi Kurosaki, para Yuki Olivañez, para Mauricio Eduardo Ortiz Galindo, para Granjita Chan, para... ¿Quién falta? Para Chocolate, para Katia Silva, para Alfonso Ávila, para... ya no sé si dije Renato Resinas, para... creo que son todos. Ya me hice bolas. ¡Ah! Para Alfonso Ávila. Y bueno, para todos los... ¡Ah! Para Anita Moya, para Sig Vázquez. Para todos los que están escuchando a través de alguna otra aplicación, para Joel Núñez, para Pamper Maldonado, y que claro que sí, te aceptamos en el grupo de la Unidad del Caos. Ahorita te digo cómo le hacemos. Para unirse a la Unidad del Caos necesito que me manden vía inbox, o sea, vía personal, su de qué país son, su teléfono y su edad, nada más. Solo eso. Y bueno, como ya dije, el tema del día de hoy son fantasmas aquí en mi ciudad, en la Ciudad de México, que antes era el llamado Distrito Federal. Para todos aquellos que quieren involucrar ya más cuestión política y saber de aquello, de cuestiones más de México, yo les invito a que se metan tantito a internet e investiguen un ratito, porque en lo personal no me gusta hablar de política, no me gusta hablar de todo ese tipo de cosas. Son temas como bastante pesados y bastante... No, no me gusta hablar de ese tipo de cosas. Así que sí, dense un clavado a internet y pueden ahí investigar lo que realmente desean saber. Así continuamos con el programa y no nos metemos en cosas políticas, que además son muy pesadas como para estar animando y como con política. No puedo. Así que bueno, ¿qué tipo de fantasmas has visto tú en tu ciudad? ¿Cuál es el más famoso fantasma en tu ciudad? ¿Y te gustaría ver algún fantasma de frente? Y bueno, Jicarita dice, hola, en mi pueblo no hay ningún fantasma conocido. Y no he visto ningún fantasma. Aquí solo he visto sombras, pero no fantasmas, desgraciadamente. Y sí me encantaría ver algún fantasma. ¡Salúdame, Uma! ¡Saludos, Jicarita! De este lado, Pudín, ya saben, su situación amargator no le permite compartir ni ser sociable, así que... continuemos, saltémonos a Pudín. Y Sakurita bueno nos dice, saludos Uma, una vez vi un video donde estaban todas las leyendas urbanas del metro del Distrito Federal. del metro del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y hay muchas interesantes, entre ellas una donde puedes ver fantasmas en la época de la conquista. Así es, hay muchas cuestiones interesantes aquí en la hora Ciudad de México. En el metro, en distintas estaciones del metro, en distintas regiones del Distrito Federal, que pese a que en el mapa, si alguien se echa un clavado a ver el mapa o algún mapa que tenga y ve México y ve el Distrito Federal, de hecho suele ser tapado el Distrito Federal o la Ciudad de México por un punto donde dice donde, o sea, en los mapas generalmente se pone un punto en donde está la cuestión céntrica o la cuestión donde hay más, donde están las cosas más, no sé, el presidente y esas cosas, y ahí está tapado totalmente la hora Ciudad de México por ese punto de referencia. Así que aparentemente es nada, sin embargo es una ciudad bastante, bastante saturada de cosas, de gente, de muchas cosas. Y entre eso, bueno, ocurren los fantasmas, que en un ratito más vamos a empezar a comentar. Mauricio Eduardo nos dice: "Hi, yo en sí no creo en eso, pero tampoco. Pero, ¿qué? Ah, no. Yo en sí no creo en eso, tampoco, pero después de lo que oí un día en la madrugada me quedé sin palabras. En ese momento no supe qué hacer, si regresar a mi cuarto y hacer como si no oí nada, o investigar y decidí regresar a mi cuarto". Ok, quiero suponer que en tu casa escuchaste algo, o algo así, en tu casa escuchaste algún ruido, algo extraño, y dijiste: "Ah, vamos a hacer como que esto no sucedió", y te regresaste a tu cuarto así como si nada hubiera pasado. Y bueno, de este lado, Yoquiel Ibañez dice: "En mi ciudad, para ser preciso, las inmediaciones del estacionamiento del Instituto Tecnológico, se aparece una mujer de blanco, la cual conocen como la Matlaxiual, o algo así. Este fantasma se le ha aparecido a los estudiantes y profesores. Ni idea si es más famoso en mi ciudad, pero sin duda es famoso en toda la comunidad estudiantil de esta escuela". Ok. Chicolete nos dice: "Ay, una bonita mañana. Pues realmente no sé si creer fantasmas, no he visto ninguno. Lo cual creo es raro siendo que en donde vivo es para que yo hubiese visto uno. Aquí hay como tres panteones de cosas raras. Que sepa que yo sucede es cada noche se escuchan disparos y de saber de fantasmas, la verdad no me sé las leyendas, solo escuché hablar de los demás, de las apariciones en el hospital de la raza, o también que mi primo se le apareció un tiempo el espíritu de su abuela". ¡Wow! Ya que tocaste el tema de este fantasma, bueno, vamos a hablar de este fantasma, que es cierto. Esta fantasma, porque es femenina, este fantasma femenino que habita en el hospital de la raza, conocido como el Hospital Juárez, si mal no recuerdo. Sí, según yo es el hospital. Según yo es el Hospital Juárez, si no me equivoco. Ubicado en la zona de la raza. Y bueno, ¿de qué trata este fantasma? Este fantasma era una señora que era enfermera y que solía tratar bastante bien a la gente cuando estaba ella en vida, y era como su pues lo que le llenaba en su vida, su forma de completar su situación. Esta señora de nombre Eulalia, pues estaba ahí y trabajaba bastante bien. Por lo que se sabe, se supone que tuvo un romance con un doctor, con un médico del hospital. Y bueno, ella estuvo de relación, de novios y todo, y le propuso matrimonio el doctor, pero antes de casarse, el médico le dice a Eulalia que bueno, que el hospital lo manda a él ¿cómo se dice? Estos retiros para que aprendan más, para que sepan innovaciones. Y Eulalia dice, bueno, pues yo te espero y cuando regreses vemos lo de la boda y nos casamos y todo lo demás. Sin embargo, después de que se va el novio de la señorita Eulalia, ella se entera de que realmente no se fue a un retiro, sino que ha renunciado al hospital y se fue a vivir lejos con otra pareja con la cual ya se había casado. Y bueno, ella decide no volver a tener pareja y decide empeñarse más en su trabajo. Ella se empeña esta ocasión en hacer bien su trabajo, pero de forma equivocada, por lo que empiezan a fallecer todos sus pacientes. Cada enfermera tiene una porción de pacientes y todos los pacientes de Eulalia empiezan a fallecer debido a que Eulalia, de forma de venganza con la vida, empieza a hacer su trabajo bien, pero para asesinar personas. Y bueno, finalmente ella fallece después de años, después de unos años. Y bueno, el castigo de ella resulta ser que se queda en el hospital y se queda para cuidar a los que están en el hospital. Y se dice, hay muchas personas que han dicho que sí está la persona ahí, que sí los ha tratado. Un amigo mío estuvo internado en el Hospital Juárez y él fue operado bastante, de una operación bastante complicada, bastante dolorosa, y en una de las ocasiones sí le tocó ser atendido por esta señorita Eulalia, más conocida como la Blanchada. Él asegura que una enfermera bastante, bastante pálida y con su uniforme bastante arreglado, bastante bien, bien portado, súper bien blanquito, todo, todo bastante muy, muy, muy así perfecto. Y ella le dio unas pastillas para que se le calmara el dolor, y cosa que cuando llega la siguiente enfermera a la habitación de mi amigo, bueno, le dice que si tiene más de esas pastillas que le calmaron el dolor, porque está empezando otra vez el dolor. Y la enfermera le dice que nadie le ha dado pastillas, porque en el registro, las enfermeras llevan un registro de todo lo que hacen, y le dice que nadie le ha dado pastillas, que no tienen un registro de medicamentos extra, cosa que para él fue bastante sorprendente, porque cuando él le describe a la enfermera cómo es, bueno, sorpresa, sí era la fantasma de la Planchada. Esa es una cosa que a mí me han contado, así que yo creo que muchos, y aparte sí he escuchado de muchos que han visto a la Planchada cuando se han tenido que quedar por X o por Y situación en este hospital, el Hospital Juárez en La Raza, en la Ciudad de México. Dice Joel Núñez, buenos días, Suma, yo no recuerdo ningún fantasma en mi ciudad, aunque me daría un poco de miedo encontrarme con alguno. Jesús Uchiha Neira dice, el niño fantasma de la fortaleza real Felipe. Muchas personas dicen haber visto el fantasma de un niño de aproximadamente 2 años de edad, merodeando por las instalaciones del Real Felipe. Hasta la fecha solo han encontrado huellas que serían efectivamente de un niño, pero hasta la fecha no se ha podido establecer esclarecer nada. Por ahí nos deja también un link, supongo que es el link sobre esta información. Efraín Ramos dice, saludos, Omachan. Pues yo nunca he creído en fantasmas, jamás he visto ninguno, pero quiero platicar una extraña experiencia que tuve cuando tenía 13 años. Por esos días mi primo solía ir a mi casa diario a jugar conmigo. En mi casa es de dos plantas, en la planta de abajo está la sala y arriba las recámaras. Un día estábamos viendo la televisión y no había nadie en mi casa más que nosotros. De pronto escuché sonidos de alguien caminando en la planta de arriba. Justo sobre nosotros estábamos sentados. Y le dije a mi primo que le bajaba el volumen de la tele y asegurarme que no había sido mi imaginación. Y de nuevo se escucharon esos pasos como si alguien caminara. Como si alguien caminara de un lado a otro en la parte de arriba. Estoy completamente seguro de que eran sonidos de alguien pisando en el suelo. Ambos nos pusimos nerviosos y empezamos a gritar, ¡vete, vete! Y después de eso ya no escuchamos los pasos. Desde entonces no los volví a escuchar. Miguel León dice, ¡hola! Y yo digo, ¡hola, Miguel! Daniel Alejandro dice, hola, soy nuevo y gracias por agregarme, un saludito desde Colombia. Un saludito hasta Colombia, Daniel Leandro, a ti y a todos nuestros ranescuchas. Y Sakurita Mon dice, también recuerdo el de la enfermera fantasma, creo que se llama La Planchada, que en pocas palabras te visita en tu cama de hospital y te ayuda a ir al más allá, aunque también está la otra enfermera que sí te cura. Miguel León dice, pues siempre me he intrigado a lo de los fantasmas, pero hasta la fecha nunca me ha pasado nada. Triste. Y eso que no soy nocturno, puedo caminar con la luz apagada sin problema y nada. Casares también dice, hola Uma, pues acá donde vivo, soy Leo, de León, Guanajuato, también aquí en México. Y aquí en la ciudad hay partes que, a pesar de lo grande que es la ciudad, hay lugares que pareciera no estar en tiempo. Hay un templo grande en el que la Virgen de Guadalupe... Hay un templo grande de la Virgen de Guadalupe. Mi papá vivía cerca de ahí y dice que como a las 3 de la mañana se aparece entre las calles un monje jalando una carreta llena de cuerpos. Dice que este fantasma es el de la Guerra Cristera. Mauricio Eduardo dice, se me olvidó decir, no creo que me crean, pero sinceramente oí a la Llorona. Bueno, eso creo, ya que por donde vivo esa ánima o fantasma es el que suena seguido por aquí. Si tuviera otra vez la oportunidad de oírla, me gustaría salir y ver cómo es, ya que han pasado 3 años desde que la oí. Sí, me gustaría encontrarme con esas ánimas o fantasmas. Carlos de la ONU dice, estoy debajo de la cama, un machar. ¡No! ¡Abajo de mi cama, no! Vámonos con un poco de música. Creo que ya hablé mucho. Y seguimos con este tema de fantasmas, bastante, bastante interesante. Hay todavía muchos fantasmas de los que podemos hablar. Entre ellos, creo que el de la Llorona, que es algo bastante interesante, porque cada región del país y de distintos países tiene su Llorona, la forma en que murió y por qué asesinó a sus hijos, o por qué ahogó a sus hijos, o qué fue lo que sucede alrededor de esta Llorona. Hasta donde yo tengo entendido, en Latinoamérica hay muchas Lloronas distintas y en Europa hay otras tantas. Pero bueno, no nos vamos a hacer bolas con las Lloronas. Y mientras vamos a hablar de otras cosas, vámonos con un poco de música y yo regreso. No olviden hacerme sus pedidos, aquí estoy para complacerlos con su música. Yo regreso, chicos. Head of action rising. Let's go. canción es Amnesia, el opening de Full, el opening full de Amnesia, y dedicada de Anita Moya para su amado JMCC. Por ahí ya me preguntaron que cómo hacen los pedidos. Me lo pueden hacer en el post en Facebook o directamente a mí, como ustedes quieran. Es la única forma porque yo estoy en Facebook, si no, no. Estoy en el, también en el IRC, pero no hay nadie al parecer. ¿Ven por qué luego no estoy en el IRC? Por donde ustedes puedan. Y bueno, vámonos con música Amnesia para JMCC. Yeah. I don't understand for 100 why you see me. ya estoy aquí de regreso. Cham, cham, cham. Ok. De este lado tenemos bastantes comentarios. Dice Alfonso Vila: hola, fíjate que a mi amigo y a mí nos pasó algo insólito. Te cuento. Yo caminaba con un amigo por la calle, ya pasando dos calles, mi amigo no dejaba de voltear hacia atrás. Y cuando le pregunté, que por qué volteaba hacia atrás, me dijo: es que hay una niña de cabello largo y descalza bailando en el pavimento. Y le dije: ha de ser una niña con problemas mentales. Y luego, después de eso, nos contaron que era el fantasma de una niña, la niña llamada la niña de la 11, por el nombre de la calle. Nos describieron tal cual la vimos, y que ignorarla era lo correcto, porque ella se siente cuando la ven y se te acerca. ¡Ay Dios! Y se te acerca para que vean sus ojos rojos. Por las noches la escuchas bailando, y si te asomas por la ventana le ves los ojos rojos brillante. Y bueno, nos quedamos de a 6. Y ya de este lado ya me recordaron que tengo los cumpleaños pendientes. El día de hoy es cumpleaños de Reyes Joel, de José Luis Rodríguez y de Manuel Reyes. Y por ser jueves, bueno, tocan los cumpleaños del fin de semana. Así que saludamos también a Kido, que es el cumpleaños de Kido, de Pauli Ramírez, que también anda por ahí. El día sábado es cumpleaños de Gonzalo Pérez, Camila González, Nicolás Tavares y de Demian, por ahí un personaje importante, Demian. El domingo 17 de abril tenemos el cumpleaños de Neko Atsume y de Noble King Solaris. Así que para todos ellos, para Joel Reyes, José Luis Rodríguez, Manuel Reyes, Kido, para Pauli Ramírez, Gonzalo Pérez, Camila González, Nicolás Tavares, Neko Atsume, Noble Knight y Demian, les deseamos muy muy feliz cumpleaños al estilo Anime Animate. Así que botán, córrela. Así que botán, córrela. Bueno, ya regresé. ¡Cuántos cumpleaños! Ojalá que lleguen hasta el fin de semana y todavía un poco más para allá. Por acá, ¿qué más nos comentaban? Ya no encuentro. Más pedidos. Ok, y más pedidos. De este lado eran solo pedidos. Pero bueno, de este lado de acá, en el muro, nos dicen, Ronisen nos dice, la mocuana, se dice que era una indígena que cenaba de un moro español, pero que solo la quería por el oro que tenía el padre, el cacique de una aldea. Él la convenció de llevarlo hasta donde estaba el oro y ella lo llevó. El padre se dio cuenta y como castigo encerró a su hija en una cueva donde se encontraba el oro. Y en nuestros tiempos se dice que si te acercas a esa cueva la puedes escuchar llorar, pero que no tiene, pero no se tiene que acercar o ella te arrastra ya a la cueva y te quedarás atrapada con ella por siempre. Órale, es una novia vengativa. Ah, saludos de Nicaragua. Saludos hasta Nicaragua a Ronnie Science. Bueno, a ti y a todos nuestros ran escuchas nicaragüenses. Nicaragüenses, se dice nicaragüenses, ¿verdad? ¿Cómo se hacen los pedidos de música? Bueno, los pedidos de música, ya sea ahí donde estás escribiendo, Miguel León, o como lo habías hecho directamente a mí, nada más que tu canción no la encuentro. No me mates. No la encuentro, así que si gustas cualquier otra, o si tú la tienes en MP3, pásamela y rapidísimo te la pongo. Anita Moya dice, hola a todos, en mi pueblo... Hola a todos, en mi pueblo hay una historia sobre la carretera de la muerte. Se dice que a medianoche se escucha andar de la carretera. Los caballos relinchan y suenan pisadas rápidas, pero concisas, en el asfalto, y de repente se detiene en seco y la misma muerte baja y se dirige y toca tu puerta, pero no debes de abrirla o te lleva con ella. Y al amanecer te encontrarán muerto. Si he visto fantasmas, nunca he podido ver sus rostros, mas sí como vestían antes de morir. Me han hablado al oído de la nada y desearía no saber más de ellos. Saludos. Oh, Anita Moya. Otra cosa que compartimos, Anita Moya. Fíjate que sí, eso de que te hablen es algo que a mí me molesta mucho. Una cosa es que te pasen cerca, que sientas el frío atrás de tu espalda y digas, no pasa nada, absolutamente nada. Pero cuando ya te hablan es como intenso. O cuando sientes como que te empujan o te tocan, esas... No, en lo personal no me agrada ese tipo de sensaciones. Maricuchiqui dice, hola, buen día. Pues donde yo vivo, en la madrugada hay una mujer y al siguiente día muere una persona. Me han contado que es una mujer que flota en el aire con vestido negro y ojos rojos. Yo nunca la he visto y nunca me gustaría verla. Y la canción de Rose de Nana. ¡Ay, esa canción es muy buena! Gracias, Maricuchiqui, por esa hermosa canción. Claro que sí, en un ratito más te la pongo. Más vamos a ponerla, a programarla de una vez. Esa canción sí me gusta escucharla. Y bueno, dice Deco Hall, saludos desde el colegio. ¡Oh! Tenemos a un chico haciendo cosas malas, está bien. Está bien. Ya casi, ya, según yo, ya algunas escuelas ya están haciendo exámenes finales, ¿no? Ya para salir. Carlos Delano dice, estoy en la cocina de Umachan. ¡Ah, ¡oh, no! Carlos Delano me quiere atacar. Dani González dice, Uma, pues yo no creo en fantasma, pero dicen que en mi trabajo hay una niñita en el sótano 3 del hotel. Si alguna vez llego a ver, ya les contaré. ¡Wow! Y bueno, de este lado, hablando de cosas del metro, les iba a comentar una de las historias curiosas que he escuchado sobre aquí en México. Bueno, en la Ciudad de México está el metro, una de las vías de transporte público con más gente, si no es que es la que tiene más gente. Sin embargo, el metro es bastante misterioso para todos los que tienen metro en sus países. Bueno, es una vía que pasa a través de debajo de la ciudad normal. Así que suceden muchas cosas. Para empezar, es la invasión a ese territorio bajo tierra. Y bueno, uno de los más sonados es en la estación del metro Barranca de Muerto, que es la estación terminal de una de estas líneas del metro. Y bueno, en el metro Barranca del Muerto se dice que, sobre todo de noche, que no te debes de quedar dormido, porque obviamente al terminar la ronda, meten el túnel los vagones del metro al túnel de Barranca de Muerto, y pues ya para guardarlos, que ahí se queden para la mañana siguiente ponerlos. Y bueno, obviamente el conductor se baja y se va a la zona de conductores, que pasa por ahí. Sin embargo, si tú te quedas dentro de los vagones, bueno, te quedarás en el vagón con las luces apagadas, las puertas cerradas, y obviamente esto se queda totalmente solo. La cuestión es que cuentan por ahí que las personas que se han llegado a quedar por X o por Y razón, encuentran con que empiezan a haber una serie de ruidos, distintas situaciones como rasguños, y se dice que hay siluetas ahí entre, no sé cómo describirlos, pero son personas monstruosas, más grandes que una persona normal, con garras bastante grandes, con unos dientes bastante afilados y una piel grisácea, casi blanca, con ojos negros, completamente negros, grandes, abiertos. Y bueno, se cuenta que este tipo de ente que aparece ahí devora a las personas, sobre todo a los alcohólicos y las personas que aparecen en los vagones de metro ya en la noche. Ya saben, los alcohólicos, los borrachos, los drogadictos que se quedan en los vagones, y suele devorar a este tipo de personas. Por ahí hay una creepypasta sobre esto, no sé si sea tan real. Por eso terminé diciendo que es un creepypasta, de un muchacho que se quedó en el metro, ahí dormido junto con una persona borracha. ¡Ay, Dios! Esperen. Junto con una persona borracha. Y pues este ente devoró a la persona borracha mientras el chico lograba escapar, haciendo uso de forcejeos y demás para poder lograr salir de este vagón del metro. Por ahí, si tienen tiempo, revísenla, está en YouTube. También está por ahí en internet perdida. La versión de YouTube obviamente es hablada, y la versión de internet es una lectura. Así que bueno, esta es la versión de una de las estaciones del metro de la Ciudad de México. Así que bueno, vámonos ahora sí con más música. Yo regreso, no me tardo. No se vayan, chicos. ちぎれてた未来図を眺め息を止めて錆びついた記憶の針雲の中くるくる回るよ As I close my eyes 残すこともなくこぼすこともなく行くあてもなく I know that this is what I want This is what I need 今も繰り返してきたぞ傷ついた過去も僕らは言えないままでそんな空回り変わらない日々はもう閉ざしていくんだ So now これが僕が望んだ My never ever landAs I close my eyes, 残すこともなく、こぼすこともなく、行くあてもなく I know that this is what I want, this is what I need 今も繰り返していくさんぞ傷ついた過去も僕らは言えないままでそんな空回り変わらない日々はもっと出していくんだ So now これは僕が望んだ My never ever landWe'll be right back. ると大変で今は忘れてもいいかな夜が待っているから心を弾ませ会える時をはしゃぎ回れば伝えたい想いは気づいてしまいそうで過去と未来恐れていてもからこのままじゃ動けない楽しめばいつら始めよう嫌なこと全部忘れて君と一緒に踊り明かせばもっと素敵な自分になれるそんな気がするの終わらないゴールデンタイムギュッと近づく君との距離は近づく離れず回り道でも したい Yeah! 左ダウダウダウダウダウダダダダダウ Baby! 不真面目なこのリズムにさらわれてかき乱されて踊りましょう Oh oh oh oh oh No no no no no no no no no no no no no no no no Darling! 血はしたいわけじゃないけど本当のキス知りたいのならここじゃ嫌よわからないの

vamos a buscar las esferas del dragón. Es el secreto más estremecedor. Vamos a atrapar las esferas del dragón. Un milagro increíble se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Es que el mundo es una gran isla del tesoro. El amor late ardiente en mi pecho hoy. Son tan diversos los sueños de cada quien. En algún lugar de la tierra brillan para mí. Vamos muchachos, vamos a luchar contra los temibles monstruos a pelear. En la nube voladora vamos hoy a viajar. A intentar la gloria alcanzar, a intentar el cielo conquistar. El desafío más grande que enfrentarás. Vamos a atrapar las esferas del dragón. El más grande tesoro se esconde ahí. La fantástica aventura va a empezar. Mágica y sin igual oportunidad. Estoy aquí de regreso. Bienvenida Momo-chan a la unidad del caos. Es un placer. Espero nos aguantes, nos soportes, te juntes a la onda del troleo. Porque además, como buena niña que eres, te va a ir súper bien, no te preocupes. Cualquier cosa, cualquier relajo de perros arnosos que veas que de repente escupen babas sobre tu cadáver, me avisas y yo les pongo su estate quieto. Vamos a leer todavía más comentarios. Dice Saraí, hola Uma, aquí en la ciudad donde vivo existen varios mitos sobre fantasmas. Existe una casa, la cual llaman la casa del diablo, la que dicen que se escuchan gritos, presencias y presencias paranormales. Y lo que más son fantasmas y sentido de presencia. En mi trabajo he visto sombras de la nada. No sé si son fantasmas o qué, pero sí he sentido presencias extrañas. Saludos. Si te da tiempo, puedes poner cualquier canción que tengas de Dragon Ball Z en español. Ya escuchamos, me parece que las dos canciones. Y me pidieron una Dragon Ball en español. El primer opening de Dragon Ball y Dragon Ball Z. Así que según yo, ya las escuchamos. Y bueno, por acá, ¿qué más dice? Ronnie Sainz dice, en la isla Ometepe, en el lago de Nicaragua, hay un cementerio donde cuando alguien muere, y si tenía que pedirle perdón a alguien antes de morir, se dice que esa persona se va de noche al cementerio y el fantasma de la persona te pedirá perdón susurrándote al oído. Eso suena raro. Qué intenso. Dave Howell dice, yo lo más cercano a un fantasma que he visto en la ventana que da al pasillo de mi casa, siempre veo una sombra pasar rápido. Ya en la noche siento que algo me ve fijamente y cuando voy a buscar nunca hay nadie. ¡Oh, Dios mío! Por acá, ¿qué más dicen? Damián Casares dice, me equivoqué, Uma, aquí está el nombre de la canción, es... Ok. Ok, ahorita la ponemos, no te preocupes. Por acá yo les iba a comentar, bueno, esto también de las brujas pasa en muchos lados. También yo creo que vamos a hacer algo más característico de las brujas en un jueves de terror, porque como que también es mucho sonado, muy sonado, perdón, en lugar de mucho, es muy sonado en distintos... en muchos países, en muchos lugares, esto sobre las brujas, sobre las formas en las que aparecen. Y bueno, aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México, se dice que hay una niña fantasma en el hangar donde ponen los aviones que que ya no sirven, que ya no se van a volver a usar. Se dice, según se cuenta y traía ahí entre los trabajadores, que se aparece el espectro de una niña a la cual juega con una pelota, y que incluso la niña ha hablado con algunos de los trabajadores. En la actualidad me parece ser que por ahí también en YouTube está el video de esta niña, que anda por ahí merodeando la zona donde están los aviones sin servicio. Otra de las cosas curiosas que suceden aquí en la Ciudad de México, sobre todo en la parte de los taxistas, es en algunas zonas que son de las más concurridas, suelen haber los distintos pasajeros fantasma. Son estos pasajeros que se suben al taxi y les dicen voy para allá, y empiezan a tener una conversación tranquila y nada fuera de lo normal. Sin embargo, cuando el taxista llega al lugar destino, no hay nadie en el taxi. Esta es una situación extraña porque muchos taxistas de la Ciudad de México han reportado este tipo de situaciones en la noche, en las horas realmente ya pues nocturnas, entradas, madrugadas, donde definitivamente los taxistas no saben cómo reaccionar, dado que pues están acostumbrados a subir a la gente, llevarla a algún lugar, pero cuando llegan al lugar pues no hay nadie atrás, resulta ser que estuvieron platicando con nadie, y pues estas reacciones son bastante intensas. Yo creo que si no, no creo, Miguel. Aquí Miguel de Londres dice, el del taxi se avienta por la ventana para no pagar. No creo. Porque a veces es algo extraño, sucede muchas veces, y sí lo he escuchado de algunos taxistas. Voy a preguntar por ahí. Quizá por ahí suene por ahí esta situación. Y bueno, ya es hora de irme. Desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo. ¡Qué rápido se pasa el programa! De verdad que a veces siento que no fluyen 2 horas, sino que como que fluyen 15 minutos. ¡Qué horror! Y bueno, esto ha sido todo por mi parte. Espero les haya gustado el programa este jueves de terror de fantasmas aquí en mi ciudad natal, la Ciudad de México, aquí en el país México. Y bueno, fue un placer haber estado con ustedes. No olviden sonreír, ya que una sonrisa nos inunda el alma y nos llena el corazón de alegría. Yo fui, yo soy, yo seré Oma-chan. Y bueno, si ven a una loca de cabello azul y audífonos rojos, seguramente soy yo. Así que no duden en saludarme. ¡Los quiero mucho! ¡Chai! ¡Ratito subo el podcast! Bye.

Oh!